episodio 4, una locura. Primera temporada, lo tuyo es novela cura. Tantas ideas por segundo, ningún doctor ve la cura. Letras como ecuaciones parecen nomenclaturas que se van a ir conmigo cuando las llamas me cremen. Había puros amigos en la fiesta, mujer, créeme. No sabes estar sola o a qué chingados le temes. No salgo pa' no contagiarme como pa' que me enfermes. Bótate a la verga, tú también de mi camino. Ando bien trabado como al morder un canino. Tú te palideas con el bam bam, al vino vino. Cada quien a lo suyo, al pan pan y al vino vino. Este flow no se veía desde hace cuánto. Brillo por mí mismo, yo a nadie suplanto. A ver, canta una rola, yo rapeo, yo no canto. Llevo una doble vida, como Danny Phantom. En una soy el rapper, en otra soy producer. Construyo la nave, mi alter ego la conduce. Mezcal y tequila, ni te cruces. Tus temas cogen con condono porque no se reproducen. Fucking bola de losers, tengo encima las luces. Oro en la cadena, egipcias son las cruces. Extraño los shows, los aviones, autobuses. Si rapeo un día amargo, puede que el tuyo se endulce o tal vez no. Eres de los que odian tras de la pantalla, pensando yo lo haría mejor, tiene muchas fallas. Pero tú ante la presión ya hubieras tirado la toalla. Si pierdes con tu ruca y son tus únicas batallas. La mente cerrada, es obvio que así no se eleven. Todo lo ven cuadrado, parece el winning eleven. Mejor interioriza, lo malo sacarlo debes. Ya deja de ser junior, transfiero a Carlos Tevez. Uff. Siempre tras de la luz. Si lo hicieron con Cristo, ¿qué puedo esperarme? Yo no soy Jesús, pero cargo una cruz. Siempre limpio los shoes. Bendecido recuerdo los días que no teníamos ni pa'l bus. El corazón como iglú. Yo la vi arriba del tubo bailando un tema del treble. Se paga la universidad y lujos con facturas del table. Yo estaba hasta el culo en la mano, traía una red label. Ese día no la llevé conmigo, sabía que era el mismísimo devil. Quería para algo, me dijo que no me la diera. No hablo de Jorge cuando me dije que partiera. Raperos como esas rucas siempre cuanta novela. Por hablar de más madres cuantas novelan a sus nenes. Si trabaja procura no lo noten, hasta que tengas un tiro y la notes. Si un día caminas ya con otro porte, recuerda ibas en caro pero en divas en transporte. No aparentes ser rico, mejor trabaja y no pares. Si humilde mañana no sabes lo que te depare, porque puede que mañana quien dispare es el mismo que está abrazando y diciéndote que no pares. Mete el IQ, siempre limpio los shoes. Si lo hicieron con Cristo, ¿qué puedo esperarme? Yo no soy Jesús, pero cargo una cruz. Creo en Dios, pero no en el que me muestren. Aprendí a traquetearle, sé que aquí nada es por suerte. Escoge tus peleas, tú no te hagas el valiente. Que allá afuera en la calle hay más fricción que un juguete. Te haces el entero entre números impares. Sales a la tienda, regresas sin pares. Faltó cien a tu ruca y ni te pares. Son culeros, te descargan a la vieja como en Ares. Bandera tres colores, el águila y el nopal. Generar hasta que ni te fijes cuánto fue el total. Solo cuento lo que vivo y eso no es perjudicial. Odio a los policías y aunque esto es oficial, porque pa' subir lustras zapatos esos raperos. No son los tres García pero me tocan los boleros. No puedo ya salir, desde aquí me armo los pesos. Tanta barra literal me siento. Sell out every day, might as well be on the winning team. It's business, that's all it is. You still don't get it, do you, boys?